En mi corazón, pues hoy iba a terminar lo de esta miniserie que habíamos hablado de la seguridad, de la salvación, de la fe, ¿verdad? Y cuando yo digo fe, pues todos sabemos Hebreos 11:1 de memoria, pero también ya aquí se ha repetido, yo creo que hasta el cansancio, ¿verdad? Para que ustedes lo sepan así ya como si fuese algo que tengan ahí en la mente y en el corazón, de que la fe es lo único que nos amarra, que nos tiende ese lazo, ese vínculo con el Señor, con el único camino al Padre, que es nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Entonces, el Señor puso este tema un poco más doctrinal, así que no me voy a molestar si alguno se me duerme, pues ahí también puede ir al cafecito, pararse, darse unas cachetaditas así. Así que, el título de hoy es La elección de la fe. La elección de la fe. Y los que tienen mucho en Cristo ya saben con este título de que esto está generando en estas últimas décadas, especialmente en esta última década, mucho conflicto en el cuerpo de Cristo. La elección de la fe. Y vamos primeramente a los pasajes principales de hoy. Primeramente vamos a Marcos 1:15, Reina Valera. Marcos 1:15. Y voy a leer desde la parte final del versículo 14, que dice así: Jesús vino a Galilea predicando el evangelio del reino de Dios. 15, diciendo: El tiempo se ha cumplido y el reino de Dios se ha acercado. Arrepentíos y creed en el evangelio. ¿Qué dice el Señor? Jesús a nosotros, al mundo, dice que nos arrepintamos y creamos en el evangelio. Romanos 10, 8 y 9. Romanos 10, 8. Reina Valera dice: ¿Más qué dice? Cerca de ti está la palabra, en tu boca y en tu corazón. Esta es la palabra de fe que predicamos. 9. Que si confesares con tu boca que Jesús es el Señor y creyeres en tu corazón que Dios le levantó de los muertos, serás salvo. Y el tercero y el último de los versículos es ahí mismo en Romanos. Lo voy a leer en la NTV. Romanos, perdón, aquí se me hizo bolas esto, ¿no? Romanos 11, al final, lo voy a dar aquí, es 33. Romanos 11, 33, Nueva Traducción Viviente, lo voy a leer. ¡Qué grandeza, qué grande es la riqueza y la sabiduría y el conocimiento de Dios! Es realmente imposible para nosotros entender sus decisiones y sus caminos. Pues, ¿quién puede conocer los pensamientos del Señor? ¿Quién sabe lo suficiente para aconsejarlo? ¿Y quién le ha entregado tanto para que él tenga que devolvérselo? Pues todas las cosas provienen de él y existen por su poder y son para su gloria. A él sea toda la gloria por siempre. Amén. Vamos a orar. Señor, gracias te damos en este día, Señor, porque tú nos vas a edificar, nos vas a confrontar, nos vas a redarguir, Padre. Y lo aceptamos, Señor, con un corazón gozoso y un corazón humillado ante ti, Padre. Gracias en el nombre de nuestro Señor y Salvador Jesús. Amén. Fíjense que predicar la palabra de Dios realmente es muy desafiante. Hay una gran responsabilidad aquí, ¿no? Es edificante y nos humilla realmente a los que preparamos estas predicaciones en medio de la congregación de los santos. Vivimos este proceso de preparación, los que predican ya lo saben, que es tremendamente demandante. Pero a la vez es muy confortante y maravilloso cómo Dios guía. Porque primeramente nos confronta al que está aquí, al predicador. Debo de admitir que siempre me ha confrontado el Señor primero a mí, en todo lo que he compartido. Y a los que todos los que estamos parados aquí en el púlpito, así debe ser, ¿no? ¿Verdad? Usted, mi amado hermano, mi amada hermana, también espero en el Señor que sea edificado, pero también confrontado con la predicación de la palabra de Dios. Esto es la bendición de Dios, ¿verdad? Ser confrontados en Dios. La palabra en 1 Corintios 1:21 en la NTV dice: ya que Dios en su sabiduría se aseguró de que el mundo nunca lo conociera por medio de la sabiduría humana, usó nuestra predicación ridícula, dice esta versión, para salvar a los que creen. Fíjense, ¿eh? Pues ya me está dando el Señor, ¿no? Así quiso Él bendecirnos, el Señor. Entonces hay que prepararse en humildad, ¿no? Y así como dice, ¿no? El saco que diseñó para mí, ¿no? Y también para ti, mi hermano, mi hermana, que nos quede a la medida, ¿no? Hoy de casualidad, miren, no casual, entre comillas, ¿no? Vine con un saco, casi nunca vengo, ¿eh? A la medida, ese saco nos queda a la medida de qué, mis hermanos, de nuestros pecados, ¿verdad? De nuestras deficiencias. Si Dios me habla, me redarguye, pues me edifica. Ese es mi saco diseñado exclusivamente para mí, como dirían en el mundo de la moda, que traje hecho a la medida, ¿no? Ropa de sastre, dicen, ¿no? ¿Para hacer qué? Para ser bienaventurado, ¿no? Porque uno se lo pone. Si no me lo pongo, obviamente, pues la bendición de Dios no está en mí. Tenemos que asumir la confrontación de Dios. ¿Y por qué digo tanta introducción respecto a esto? Porque hoy es un tema importante que nos puede alguno que otro, podemos ser confrontados con esto de la elección de la fe. El de corazón sensible y humilde se sabe bendecido, mis hermanos, y acepta y se pone el saco agradecido, ¿no? Realmente, ¿cuántos bienaventurados hay hoy aquí? ¿Cuántos, no? ¿Cuántos edificados y confrontados en nuestras vidas debe haber? Pues creo que todos, amén. Si no, ¿para qué venir, no? A la casa del Señor. ¿Para qué venir a la iglesia y dejar de hacer las muchas cosas que yo sé que usted y un servidor tenemos que hacer? Por ahí en un domingo en la mañana o un miércoles en la tarde noche. ¿Verdad que siempre hay muchas cosas que hacer? Siempre hay cosas que hacer. Hasta descansar. Dice la Biblia que también hay tiempos de descanso. Hasta descansar es algo, puede ser algo redituable para nuestras vidas, para reponernos del trabajo de la semana. Convivir en familia, en casa o irse a pasear, ¿verdad? Todo está claro, ¿no? Que es bueno todo esto, ¿no? Para uno y para nuestras familias, ¿sí o no? ¿Es bueno o no es bueno? Es bueno. Pero elegimos venir a congregarnos, algunos incluso a participar en el servicio en la iglesia del Señor. ¿Por qué? ¿Porque no tenemos nada que hacer? ¿Verdad que no? ¿Porque me conviene para alcanzar algún favor de Dios? ¿Verdad que aprendimos que eso es ser convenenciero? No, eso no, tampoco, ¿no? Eso no debe ser así. Aunque a veces en esto caemos, ¿verdad? O porque quizás aquí en la iglesia o en la congregación alcance o realice algo que yo no pude realizar en mi vida familiar o laboral. No, no es así tampoco, ¿verdad? Aquí no vengo a realizar mis sueños o anhelos que no pude realizar en el mundo. Aquí venimos a servir, ¿verdad? Sí que no, sí que sí. Elegimos venir a la iglesia para edificarnos en nuestras vidas, conociendo más a Dios, para adorar, para alabar a Cristo nuestro Señor, para orar como recién hicimos unos por otros, para convivir Esto es, la convivencia de los hijos de Dios, ¿qué es? Es sana porque nos servimos unos a otros. De ahí parte la esencia, ¿no? Esta es nuestra elección de fe. Lo hacemos por fe. Lo hacemos por agradecimiento. Juan 13:34 y 35 dice: un mandamiento nuevo os doy, dice el Señor, que os améis unos a otros como yo os he amado, que también os améis unos a otros. 35, en esto conocerán todos que sois mis discípulos, si tuvieres amor los unos a los otros. Pablo, fíjense que Pablo menciona esto mismo de una manera como él siempre lo hace en Efesios 4:31 y 32. Dice así, Efesios 4:31 dice: quítense de vosotros toda amargura, enojo, ira, gritería y maledicencia y toda malicia. 32, antes sed benignos unos con otros, misericordiosos, perdonándoos unos a otros, como Dios también os perdonó a vosotros en Cristo. En fin, para agradar al Padre que tanto nos amó primero, para hacer su voluntad, queremos amar como Él ama. De eso se trata, mis hermanos. Porque creímos como Él manda hacer. Él nos manda eso y nosotros le creímos. Los que sufrieron estos eventos, miren, hay muchos eventos en la vida que venimos. A lo largo de esta semana última que pasó, yo sé que muchos vivieron dificultades, sufrieron, vivieron aflicciones, quizás lloraron, todos. Y a lo largo del transcurso de nuestras vidas, ¿quién no se quedó sin trabajar, sin un trabajo? ¿A quién no le fue mal en un negocio, le salió un negocio mal? ¿Quiénes no tenemos problemas familiares? Quizás aún el fallecimiento de algún ser querido. Yo viví el fallecimiento de mi hermana, que nomás me llevaba un año, pues cada rato que me recuerdo, pues sí, me acongoja, porque me llevaba bien. Esto sirve para poder, todos estos eventos que nosotros consideramos, ay, me gustaría no vivirlos, ay, me gustaría no pasar por estos. Pero todo esto nos sirve para poder servir al prójimo, a los otros, con mayor sensibilidad, con más paciencia y con más misericordia, como el Señor haría. Ser benignos, misericordiosos y perdonadores, como dijo Pablo, no es algo que leemos así, ah, pues sí, así es el Señor, Él es perfecto, ¿verdad? Pero Él nos está diciendo a nosotros para que nosotros nos pongamos el saco. De hecho, me lo voy a sacar porque tengo calor. No es gráfico esto. Así que bueno, gracias. Entonces, siendo así como es el Señor, es más fácil cuando sobre el conocimiento de Dios, ahí está, sobre la base del conocer más y más al Señor, su ser, sus promesas, su palabra, ponemos estas experiencias difíciles, porque hay que admitirlo, son difíciles, ¿verdad? A nadie nos es fácil vivirlas. De estas experiencias de cada uno tenemos en la vida, en el transcurso de nuestras vidas, pero las sufrimos para un cristiano, para bien. O sea, para poder ser el mayor que sirve al menor, como recién dijo nuestra hermana Lola, para poder ser el mayor que sirve al menor. Y menor aquí no significa algún rango, ¿verdad? Sino al necesitado. Quizás en una palabra de confortación, ¿no? Confortarlo, un hermano que está sufriendo por una pérdida en una familia, una pelea, o quizás un mal negocio, o en una oración. Hermano, voy a orar por usted. Hermano, oremos juntos de una vez. el mayor de experiencias en aflicciones sirve al menor. Son reglas. Como habla el profeta de nuestro mismo Señor Jesús, varón, ¿qué dice él? Varón de dolores, experimentado, ¿en qué? En quebrantos. Ahí en Isaías 53. ¿No dice eso del Señor? Él es un experimentado en quebrantos. A él todo el mundo lo odiaba, aún su familia, su propia familia, no le creía. Por eso a nosotros, a los cristianos, nos ayuda para bien. Todo nos ayuda para bien. Pero para que nos ayude para bien, pues tenemos que estar en Cristo, ¿no? Es necesario amar a Dios. El amor de Dios ya tiene que estar en nosotros. Si no, seríamos unos religiosos, tradicionalistas. Para que estas aflicciones y sufrimientos en esta vida nos lleve a una vida que agrada a Dios en las acciones, en las obras de justicia que hacemos, debemos de conocer el amor de Dios para así querer amarle también cuando servimos al prójimo. Pero ¿cómo amar a Dios? Y aquí está el nexo, ¿va? La interconexión. ¿Cómo amar a Dios y por ende cómo servir con un corazón sincero de amor al prójimo, al menor, si no le creo a Dios? Ya vieron que, ¿qué vimos la semana pasada? Pues sin fe nadie puede agradar a Dios, ¿no? ¿Verdad? No se puede. Si no creemos en su plan de salvación y lo que hizo, el cómo la ejecutó, entregando a su propio Hijo, para que todo aquel que en él crea no se pierda, mas tenga la salvación, la vida eterna. Si no hay fe, no hay vida eterna. ¿Se da cuenta de la magnitud, de la importancia que tiene la fe? No es cualquier cosa, y lo venimos diciendo en esta serie, no es cualquier cosa. No lo podemos minimizar. Pero muchos ahora en la iglesia de ahora, la elección de la fe, de nuestra fe, la minimiza con doctrinas de hombres. Pero miren, así lo dispuso el Señor. Fíjense, el Señor no lo minimizó. ¿Cómo leímos en el pasaje principal de hoy en Marcos 1:15? Jesús, ¿qué nos dijo? Arrepentíos y creed en el Evangelio. ¿A qué le suena? A que nos está diciendo que lo hagamos. Lo dice en el tiempo oportuno de Dios, donde ya estaba el Hijo comenzando su ministerio en la tierra como hombre, Emmanuel, ¿verdad? Dios con nosotros. ¿Para qué? Para ejecutar el plan de redención del Padre. Por eso dice ahí mismo, el tiempo se ha cumplido, dice el Señor, y el reino de Dios se ha acercado. Dios se ha acercado, Dios ha tomado la iniciativa. Porque en su carácter, ¿cuál es el carácter de Dios? Fiel, amoroso, lleno de misericordia. Él quiso salvar al mundo, a todos los seres humanos. Esa es su intención. Y por eso la promesa del Mesías, del Cristo. ¿Quién es el Cristo? Jesucristo, ¿verdad? Jesús. Que iba a llegar a herir a esa serpiente antigua y acabar con el imperio de la muerte, el imperio del pecado. ¿Qué? Dando vida eterna en su dolor, en su quebranto, en la cruz. Y victoria sobre la muerte al tercer día. Y el tiempo de Dios ya se había cumplido para realizar o ejecutar lo prometido por Dios en la vida y en la muerte y en la resurrección de Cristo. Ya se había cumplido hace 2000 años. Pero es necesario creer. Es necesario creer. Arrepiéntanse y crean en el Evangelio. ¿Qué es el Evangelio? Las obras de Jesús. Todo lo ideó, planeó y ejecutó Dios. ¿Vieron? ¿Qué hicimos? Todo lo hizo Él. Esta es su gracia, su regalo inmerecido hacia nosotros. ¿O cuántos aquí creen? Levante la mano que podemos participar ahí haciendo algo. El que levanta la mano se retira. Ahora, cuando soy confrontado con este evangelio, ¿no? Este evangelio en un sentido amplio, tengo que aclarar qué es el evangelio en un sentido amplio, es la palabra de Dios, la Biblia, ¿verdad? Y en un sentido más restringido, más exacto, ¿qué es el evangelio? Jesucristo, ¿verdad? En las promesas, en el Antiguo Testamento, ¿qué sería? En las promesas de que ¿qué? Vendría un Mesías, un Salvador, a acabar con el imperio del pecado, a restituir la relación con el Señor en forma directa. Y eso es lo que todos los profetas, ¿no? Desde Moisés hablaron. Y en el Nuevo Testamento, ¿qué habla el Nuevo Testamento? El nuevo pacto, como dicen. ¿Qué sería? El cumplimiento de las promesas que empiezan en los evangelios, que son las obras de Jesús de Nazaret en la tierra, de Emmanuel, Dios hombre. Cuando soy confrontado con el poder del evangelio, con el poder de Dios, su mensaje de salvación, tengo que tener una respuesta a semejante demostración de amor. Es una demostración tremenda de amor. Es como yo le estoy contando a alguien, oye, tuve que sacrificar a toda mi familia para salvar a otro. Y el otro, pues sí, qué bueno. Pues ni modo, ¿no? Así, que te vaya bien. Y yo, pues. Pero muchos hoy en día, aún gente que se dice cristiano, así hace y así vive. Debemos de tener una respuesta semejante, demostración de amor, mis hermanos. ¿Le creo? Esto es, deposito toda, no se puede depositar parte, ¿verdad? Toda mi confianza en Cristo para vida eterna, ¿o no le creo? No confío en ese mensaje que escucho del Evangelio. No, pues para mí se me hace una locura, dirán, ¿no? ¿Cuántos recuerdan cuando se les hacía una locura el Evangelio? Yo me acuerdo, para mí era una locura, como dice la Biblia. Ahora, esta respuesta a ese amor tan inmenso, fíjense bien, le voy a hacer esta pregunta. ¿Esta respuesta que tenemos que dar a ese amor tan inmenso estará manipulada por Dios para que algunos reaccionen con fe, o sea, y le crean? Y otros respondan en incredulidad, ¿estará manipulada por el Señor? ¿O Dios en su soberanía mantendrá intactos toda la esencia y las características del ser humano que Él mismo creó, permitiendo que nosotros, los humanos, los hombres, tengamos una respuesta sincera, sin manipulación alguna de parte de Dios? Una respuesta libre de toda restricción en nuestro proceso de decisión. ¿Cuál creen que sea la respuesta, mis hermanos? Respuesta, yo creo que es más que clara y es más que obvia. Nuestra respuesta es el libre albedrío. Libre albedrío es una palabra que todas, supongo que la conocen, pero por ahí algunos no, entonces tengo que decir libre albedrío, perdón, es así. O libre elección, es una libre elección, es la creencia según la cual las personas tienen el poder de elegir y tomar sus propias decisiones. Esto es una característica de haber sido creado a imagen y semejanza de Dios. Esto nos diferencia claramente de los animales, que ya lo dijimos, que ellos, ¿cómo se guían principalmente los animales? Por instintos. Ellos apenas nacen y ya por instinto hacen ciertas cosas. Un bebé humano nace y está totalmente desamparado, totalmente. Así dijo el Señor, fíjense, para que les voy a dar el contexto, ¿no?, de cómo nos creó, porque es importante a este concepto del libre albedrío, de la libre elección que tiene el ser humano por cómo él fue creado desde su origen. Fíjense bien cómo dice al crear al primer hombre Adán en el sexto día de la creación, en Génesis 1:26, dice: entonces dijo Dios, hagamos al hombre a nuestra imagen, conforme a nuestra semejanza. A mí cuando lee esto, ¿no le conforta saber que fuimos hechos de esa manera? En la NTV, fíjense cómo dice: entonces Dios dijo, hagamos a los seres humanos a nuestra imagen para que sean como nosotros. 27, así que Dios creó a los seres humanos a su propia imagen, a imagen de Dios los creó. No somos un resultado de un proceso evolutivo o de la casualidad o de las probabilidades. Somos una creación de Dios, la máxima creación de Dios, la única creada a imagen y semejanza del Señor. Y para algún hermano que podría estar despistado dirá, pues sí, pues entonces el Señor tiene este cuerpo, dos ojos, una boca. No, el Señor es espíritu, no tiene cuerpo, es incorpóreo. La segunda persona de la Trinidad, que es nuestro Señor Jesús, Él se hizo hombre y le dieron un cuerpo. Y después de su resurrección se le fue dado un cuerpo glorificado para esos que duran para toda la vida, ¿no? Tremendo, ¿no? El cual también se nos ha prometido a nosotros. Pero no se trata del cuerpo, que es la imagen y semejanza, sino de lo que tenemos adentro, ¿verdad? El alma, nuestro espíritu, con una capacidad de discernimiento, de pensar por nuestra propia cuenta. Tan es así que el Señor, Adán, como tú tienes capacidad de pensar por tu propia cuenta, elegir, pues elige los nombres de todos los animales que hay. ¿Se imagina? Era muy inteligente Adán, ¿verdad? Si a mí me dice eso, no, pues ya, Señor, pues ya. Me retiro. Este no es mi llamado. Pero no, así le dijo. Y él, en su propia libre elección, albedrío, dijo, bueno, tú te vas a llamar león, tu gato, tu no sé qué y tu X, ¿no? No podemos negar que la capacidad del ser humano de tomar decisiones por su propia cuenta es la esencia de lo que habla Génesis 1:27. Decisiones por nuestra propia cuenta, buenas o malas, ¿verdad? Buenas o malas, es una de las características de haber sido creados a imagen y semejanza de un Dios que existe por sí mismo, se sustenta por sí mismo y decide por sí mismo. A nadie le da cuenta el Señor, ¿verdad? Claro, como es Dios, siempre Él decide bien, decide perfectamente. Ahora, si... Y es justamente esta forma de ser del hombre que tenemos desde nuestra creación, de lo que acabamos de leer en Génesis 1, la que está siendo más atacada estos días en la iglesia y dentro de la iglesia, en donde, miren bien hermanos, dice que la elección para vida eterna o para destrucción del hombre, ¿no? Para ir a la destrucción eterna, es incondicional de parte de Dios. ¿Usted piensa que sea así? Vamos a ver este tema. O sea, ¿qué significa que la elección para que unos se vayan a vida eterna y otros se vayan al infierno, al lago del fuego? Es incondicional de parte de Dios. O sea, que Dios es el que elige por nosotros. Eso es lo que dice esta doctrina de hombres. Que Dios elige por nosotros, No hay manera de tomar una decisión acerca, por parte nuestra, del hombre, acerca de creer o no a Dios de nuestra parte. No hay manera. Eso es lo que acabamos de mencionar, de que esta doctrina de hombres dice incondicional de parte de Dios. Y dice esta doctrina falsa que así debe ser, porque si no se daña o se limita la soberanía de Dios. A ver, mis hermanos en Cristo, piénselo un poco dentro de ustedes y sin el afán de presionarles, sin el afán de que levante la mano los que... No, piénselo dentro de usted y por favor responda a estas preguntas. Miren, mi capacidad de responder por mi propia cuenta a la inmensa gracia de Dios. ¿En qué es esa inmensa gracia? Pues su amor cuando ideó, planeó y ejecutó su plan divino de salvación del hombre. Eso, mi capacidad de responder a eso por mi propia cuenta, ¿demerita o menosprecia la soberanía de Dios? Piénselo usted. Siendo que Dios así nos creó, con esa capacidad de tomar decisiones por nuestra propia cuenta. Así como vimos recién en Génesis 1:27, a imagen y semejanza de Dios. Voy a volver a preguntar lo mismo en otras palabras, para que no queden dudas. ¿Usted piensa, mi hermano, que el poder de tomar una decisión por nuestra propia cuenta, para darle una respuesta al plan de Dios de salvación, el Evangelio, le quita algún mérito a Dios, violando o limitando o disminuyendo su soberanía absoluta? ¿Usted piensa que por yo tomar mi propia decisión a semejante maravilloso plan de amor diseñado para salvar al hombre, disminuye su soberanía absoluta? Claro que no, claro que no. Cuando se plantea de esta manera sencilla, pues hasta resulta, pues ¿quién cree en eso? Diría, ¿no? Pues ¿quién cree en eso? Pero el diablo le gusta fanfarronear de su sabiduría del mundo, de la filosofía del mundo. Y con palabras grandilocuentes y difíciles de entender, amaniatan, desvían, confunden al cuerpo de Cristo. Fíjense, claro que no dijimos, ¿verdad? Al contrario, mi capacidad de poder elegir libremente yo mismo el creer o no en el Evangelio, de aceptar o rechazar las obras de salvación de Cristo, eso da honra y gloria a Dios y mucha alegría a Dios si le aceptamos. Por eso, ¿pero por qué? Porque esa es la voluntad de Dios desde el principio. Así Él diseñó su plan. Y por eso así nos creó, mis hermanos, para que ejerciéramos ese libre albedrío y lo eligiéramos de propia voluntad. Dios, ¿qué quiere en su reino? ¿Que lo adoremos como robots, como autómatas? ¿O Dios quiere que en su reino haya adoradores en espíritu y en verdad? Que hayan decidido realmente de su propia cuenta, cuando fueron confrontados con el plan de salvación de Dios. No, no, no. ¡Wow! Esto me confronta en mis anhelos y mis deseos carnales, pero esto es la verdad. Y yo me quiero sujetar a esta verdad. Yo quiero creerle a este Dios todopoderoso y lleno de amor y misericordia. Yo quiero creerle. Yo quiero creerle. Eso es fe. Porque no lo vimos, pero sí esperamos en Él. Juan 4:23. Dice, no lo busqué. El Padre dice que busca personas que lo adoren de esa manera. ¿Cómo? En espíritu y en verdad. Él busca gente que adore de esta manera. El Padre no obliga porque Él es Dios. Él no dice, yo soy Dios y así que a mi manera o para afuera. No, Él no es así. Él busca personas sinceras, de corazón sincero, que respondan afirmativamente, creyendo el mensaje de Dios. Fíjense este detalle, mis hermanos. Si en todo lo demás, en todo lo demás en nuestras vidas, tenemos la capacidad de elección, de elegir por nuestra propia voluntad, hasta en las decisiones más pequeñas e insignificantes, ¿no?, que hacemos cotidianamente. Ay, voy a ir al Oxxo, voy a ir al Seven, no sé, X, ¿no? Me tomo un café o me tomo un té, lo que sea. ¿Usted cree que podemos decidir por nuestra propia cuenta esas cosas sencillas? ¿Verdad que sí? Entonces, ¿usted cree que no tendremos ese libre albedrío en la elección más importante de nuestras vidas? ¿El creer o no creer en el mensaje de salvación de Dios? ¿No va esto en contra del diseño de Dios? ¿No es esto contradictorio a la misma esencia y forma de ser del Señor? ¿De qué Dios estamos hablando? De un Dios de orden, ¿verdad? Y no de confusión. Primera de Corintios 14:33. Téngalo en cuenta ese versículo siempre. Dios no es un Dios de desorden y de confusión. No sabe, toda la semana metiéndome en todos los discursos de esta gente. ¡Ay! Me fue muy difícil realmente. Me consumió mucho. Tenía ojeras. Y es sencilla, ¿verdad?, la palabra de Dios. Si aceptamos, fíjense bien, esta doctrina de hombres, de la, ¿cómo le llaman ellos?, la elección incondicional. Cuando escuche eso de la elección incondicional, ¡órale!, sálgase corriendo de esa que en inglés significa unconditional election. Bueno, ese es mi inglés, ¿verdad? Que es la U del tulip. ¿Quién conoce el tulip? Nomás estamos hablando de esa U, que significa unconditional election, es en la elección incondicional. Lo acabamos de explicar en términos lo más sencillo posible. No hace falta. Pero ahorita voy a citar unos pasajes de ellos para que usted lo razone también. A ver qué piensa. Entonces estamos diciendo que Dios en su soberanía, fíjense bien, miren, esto es lo que ellos están diciendo, perdón. Permitió para llevar a cabo su plan de salvación la caída del hombre en el Edén. Pues tiene que haber caída del hombre, ¿no?, para ser rescatado. Te voy a salvar, pero ¿de qué me vas a salvar si ya estoy bien? Estoy en el Edén, estoy en el paraíso. No, entonces esta doctrina tiene estas contradicciones. Entonces está diciendo que Dios permitió la caída, fíjense bien, razónenlo, permitió la caída en este plan, para realizar su plan de salvación. Dios permitió la caída del hombre en el paraíso, en el jardín del Edén, para que luego seamos salvados solamente algunos seres humanos, que Él en su inescrutable sabiduría así lo quiso. Estoy hablando de ellos, no lo mezcle, no saque este pedazo de fíjense, vieron que resulta, cuando ya lo aterrizamos, esa doctrina humana resulta hasta ilógico, infantil. Que Él en su soberanía absoluta, dice esta doctrina humana, que en lo inescrutable de su pensamiento, solamente elegiría ese grupo selecto, los selectos, electos. Él lo va a hacer, porque nosotros no. En todo puedes elegir, menos en esto. Esto, si hablamos en términos de resultados, es muy pobre, por no decir horrible. Si ya estaban todos salvos, permite que caigan y nomás algunos se salven y los demás no. ¡Wow! Si fuese un CEO, un director de empresa, pues lo echan, ¿no? Ya que, pues si no hay caída del hombre, Adán y Eva y su simiente, no todos los descendientes de Adán y Eva, si no hay caída, ¿qué serían? Pues todos seríamos salvos. O sea, pasamos de Guatemala a Guatepeol. Estamos peor. Y más importante, fíjense lo que contradice. Contradice la palabra de Dios. Juan 3, 17. Vamos a Juan 3, 17. Dice la palabra: porque no envió a Dios a su Hijo al mundo para condenar al mundo, sino para que el mundo sea salvo por él. Y acá la palabra mundo es importante tenerla bien. Cosmos aquí es, se refiere a todos los seres humanos. Pero ellos aquí lo interpretan, eso, el mundo es el cosmos de mis elegidos. ¿Usted qué le suena? Discútalo con el Espíritu Santo que mora en usted. Timoteo, primera de Timoteo 2:4. Primera de Timoteo 2:4. El cual quiere, o sea, el Señor, que todos los hombres sean salvos y tengan y vengan al conocimiento de la verdad. Hoy estamos viniendo al conocimiento de la verdad. El cual, ¿qué quiere el Señor? Que todos los hombres sean salvos. Romanos 5:8. Romanos 5:8 dice: mas Dios, Romanos 5:8, este es un pasaje que todos sabemos, ¿no? Mas Dios muestra su amor para con nosotros, en que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Cristo murió por los pecadores, amén. ¿Qué pecadores? Solo los pecadores que eligió él salvar en forma restrictiva, en su inescrutable sabiduría, o voy a citar a uno de los más grandes teólogos calvinistas, pues la palabra no quería decir, pero la dije ya. Voy a citar a uno de los más grandes teólogos de ellos. Miren, de acuerdo, miren lo que dice, ¿eh? Es una cita. De acuerdo con su amor infinito y su sabiduría inescrutable, Dios puso su afecto en sus elegidos. ¿Será cierto? ¿Vieron cómo Romanos 5:8 fue de repente pasó a otra definición, ¿verdad? ¿Sí lo ven o no lo ven? Lo ven la diferencia, ¿no? Lo que él dice. Dios puso su afecto, su amor en sus elegidos, no en todos. Sabemos que en lo concerniente a lo más importante de nuestra vida, ¿qué es lo más importante de nuestra vida? La salvación, la vida eterna. El Señor, ¿qué hace? ¿Hace diferenciación de personas, acepción de personas, sí o no? No. Fíjense, hay cuatro pasajes en el Nuevo Testamento que dicen esas palabras. El Señor, Dios, no hace acepción de personas. Uno está en Hechos, no lo busque, Hechos, si quiere anotarlo, Hechos 10:34. ¿Qué es Hechos 10:34? Cuando Cornelio, el centurión romano, pagano, recibió el Espíritu Santo y su familia. O sea, no hace acepción de personas. Y el mismo pasaje en Romanos 2:11, habla que no hace acepción de personas entre judíos y entre griegos o gentiles. Lo mismo que Hechos 10:34 con Cornelio, ¿verdad? Y en el tercer pasaje que habla de que el Señor no hace acepción de personas es Gálatas 2:6. Y aquí, que, ¿en qué tipo de acepción o está hablando o de discriminación? Entre los apóstoles y las ovejas, entre los pastores y las ovejas, o los líderes de la iglesia. Tampoco eran favoritos de Dios. Ah, no, el apóstol Pedro, el apóstol Juan. Oh, Dios, para usted también es tan importante como lo fue Pedro, como lo fue Juan, como lo fue Pablo. Él nos amó igual. Él también derramó su sangre preciosa en la cruz por usted y por mí. Tal cual. No, pero por ellos derramó. Veo, ahorita fui a donar sangre y derramó 5 mililitros más. No. Es igual. Y el último y el cuarto pasaje que dice que Dios no hace diferenciación entre las personas es Efesios 6:9. Entre amos y esclavos, o ahora puede ser entre dueños y empleados, o etcétera, ¿verdad? O se podemos extrapolar toda relación de subordinación, ¿verdad? En el mundo. O sea, ahí vemos los dos primeros, Hechos y Romanos, habla que no hace diferenciación entre quién, entre judíos y gentiles, tampoco entre los líderes de la iglesia y las ovejas de la congregación. Y tampoco entre los que son amos y los que son esclavos. En los cuatro mencionó los cuatro puntos cardinales, ¿verdad? De todo, en todo. No hace el Señor favoritismos. Y aquí algún hermano podría decir, pero sí tuvo favoritismo porque él eligió a Israel. Amén, eligió a Israel. En el Antiguo Testamento, mis hermanos, Dios eligió a Israel, pero como nación sobre las demás. No fue individual. ¿Sí me entiende la diferencia? No estamos hablando de acepción de personas en forma individual. Claro, individualmente pertenecemos a ciertos grupos, pero porque aquí, ¿cuántos judíos hay aquí? Pues no hay, ¿no? Pues somos parte del grupo de los gentiles, ¿verdad? Entonces, Israel, Dios la eligió como nación. ¿Para qué? Para que reciban que su verdad, su palabra, las escrituras, y sean de bendición, ¿a qué? A las demás naciones, Génesis 12:3, testificando que la verdad de Dios, en términos del Nuevo Testamento, significa evangelizando a todas las demás naciones con su ejemplo. ¿Cumplió o no cumplió Israel? Claro que no cumplió, lo cual sabemos porque leímos la Biblia, ¿no? Por eso su castigo fue el exilio. Fueron exiliados por su idolatría. Pero fundamentalmente eso, dice, y serán benditas en ti todas las familias de la tierra, ¿verdad? Ahí en Abraham le dice, no, todavía no le había modificado el nombre, en Génesis 12:3. Es porque eso de ser benditas en Israel, todas las familias de la tierra, es porque en Israel vendría la promesa de salvación. ¿Quién es? El Mesías, el Señor Jesús. Y esta elección no tiene nada, esta elección del pueblo de Israel no tiene nada que ver con la salvación. Tenemos que saber discernir esto, mis hermanos. Sé que me estoy metiendo un poco en cosas doctrinales, pero es necesario que sepan. Pues ya este es mi tercer año, entonces yo creo que algunos ya. Muchos israelitas adoraron a Baal, dice la palabra, ¿verdad? A menos que los idólatras y adoradores de los ídolos falsos vayan al cielo, claro que no todos obedecieron, claro que no todos creyeron en Dios. Otro pasaje que contradice la doctrina esta calvinista, que Dios en su soberanía elige quién cree para salvación a algunos y a otros los elige para destrucción. Fíjense bien, otro pasaje que contradice eso es Ezequiel 33:10 y 11. Vamos ahí, lo voy a leer ahora en la NTV. Ezequiel 33:10 dice, mire cómo dice, hijo de hombre, le habla al profeta, da este mensaje al pueblo de Israel. Dice, ustedes dicen, nuestros pecados son una carga pesada, nos consumimos poco a poco, ¿cómo sobreviviremos? Tan cierto como que yo vivo, dice el Señor soberano, no me complace la muerte de los perversos, de los pecadores, a él no le complace. Solo quiero que se aparten de su conducta perversa para que vivan. Arrepiéntanse, apártense de su maldad, oh pueblo de Israel. ¿Por qué habrían de morir? No les da, es fácil, no les tengo que yo decir nada, o es fácil saber que necesita de parte del pueblo de Israel y a nivel individual una respuesta. Este pasaje de Ezequiel 33 solo se puede entender en un contexto donde tenemos libre albedrío. Léalo de vuelta si quiere en su casa varias veces. Capacidad, libre albedrío, capacidad dada por el Señor. No podemos jactarnos de ello, ¿verdad? De poder tomar nuestras propias decisiones. Es una capacidad dada por el Señor. Así Él nos creó. Así que aquí en el versículo 11 de Ezequiel 33, es el mismo sentir del Señor cuando dice en Marcos 1:15, ¿verdad? Arrepiéntanse y crean en el plan de salvación de Dios. ¿Y qué dice el apóstol Pablo, nuestro querido apóstol Pablo, en otro de los pasajes principales que vimos al principio? Romanos 10, 8 y 9. Lo voy a leer en la NTV ahora. Romanos 10, 8 dice, en realidad dice, el mensaje está muy al alcance de la mano, el mensaje de salvación. Está en tus labios y en tu corazón. Y ese mensaje es el mismo mensaje que nosotros predicamos acerca de ¿qué? De la fe. 9, aquí viene. Si declaras abiertamente que Jesús es el Señor y crees en tu corazón que Dios lo levantó de los muertos, serás salvo. Apóstrofe, comilla. Si eres de los elegidos, ¿verdad que no? Y esto bajo el título del contexto del párrafo de Romanos 10 que empieza en el versículo 5. ¿Qué dice ahí en la NTV? El título, me gusta leer el título porque da un resumen de lo que quiere hablar el inspirado por el Espíritu, ¿verdad? ¿Y qué dice el título ahí en Romanos 10? 5 dice, la salvación es para todos. Dice en esta versión en la NTV, la salvación es ofrecida por Dios a todos, no hace acepción de personas. ¿Qué es lo que quiere demostrar el apóstol Pablo en este pasaje? Que el plan de Dios de redención es para todos, solo se necesita creer desde el corazón, genuinamente. No hipócritamente, genuinamente, sinceramente. Porque si no, ¿cómo va a estar muy al alcance de la mano de todos? En el sentido que no es necesario hacer ninguna obra, nada que requiera algún mérito de nuestra parte. Solamente hay que creerle a Dios. Pero en esta doctrina de hombres, como dijimos, la elección incondicional, porque a la gente que anda en esta doctrina les gusta hablar muy así, ya parece, estás hablando en lenguas, y nos menosprecian mucho por nuestra sencillez. A veces yo me recuerdo a Jesús, ¿verdad?, que hablaba siempre en forma de parábolas, en forma de siempre comparación natural con la naturaleza, con lo básico de la vida. ¿Por qué? Porque es la base de nuestra vida. Ahí bien, esta doctrina de hombres, cuando habla del tulip, la segunda, es la elección incondicional. Fíjense bien a qué los lleva a proponer, porque se aferran a eso. Que si creemos por nuestra propia cuenta, escúcheme bien, si creemos por nuestra propia cuenta, dicen ellos, entonces es una obra que le quita méritos a Dios. Y ya la salvación no es solo por la gracia de Dios, sino en conjunto con mi obra de creerle. Eso es lo que dicen aquí cuando definen. Lo bien, las definiciones de los más afamados y prestigiosos hombres calvinistas. A esto ellos lo llaman sinergismo. No se levante y no se vaya. Le llaman sinergismo, ¿no? en contraposición al monergismo. Monergismo significa trabajar solo, o sea, que Dios trabaja, es la creencia de que Dios trabaja solo y efectúa solo, ¿qué? Nuestra salvación, monergismo. Y el sinergismo, usted no hace falta que se recuerde estas palabras, Y el sinergismo, ¿qué significa? Es trabajar juntos. Es la creencia de que Dios trabaja junto con nosotros para efectuar la salvación, como la tradicional religión que aquí en México tenemos. Sinergismo. Hágame usted el favor, ¿verdad? Hágame usted el favor. ¿Qué vamos a trabajar o agregar a la obra perfecta de salvación de Dios? ¿Qué vamos a agregar? ¿Alguien tiene alguna idea que podamos agregar? Dios hizo todo lo necesario para poder salvarnos. Amén. Amén, ¿no? ¿Qué puedo yo ayudarle, entre comillas, al Señor? Hasta me da temor y temblor decirle. ¿Qué puedo yo ayudarle al Señor para que nos salve? ¿Verdad que nada? ¿Cómo ayudarle o agregar algo a su obra perfecta? Es su obra perfecta, su plan de salvación es perfecto. La respuesta sí es muy obvia y ya lo dijeron ustedes. Es un rotundo nada, no podemos hacer nada. La fe no es una obra, sino una respuesta que doy a la gracia infinita de Dios en el Evangelio. Dice, y aquí está el sustento bíblico, Romanos 3:27. Romanos 3:27, Reina Valera dice, está la respuesta a ellos. ¿Dónde pues está la jactancia? Queda excluida. ¿Por cuál ley? ¿Por la ley de las obras? No, sino por la ley de la fe. ¿Vieron? Ahí está la respuesta. Ahí está la respuesta. La ley de la fe es contraria a la ley de las obras. Son excluyentes mutuamente. Simplemente yo elijo creerle a Dios. Y esta es la respuesta que agrada a Dios, mis hermanos. ¿A cuánto les gusta cuando le creen a ustedes? ¿Verdad que nos gusta cuando nos creen? Pero cuando nos desconfían y nos da esto y lo otro, pues a nadie le gusta. Como acabamos de leer en Ezequiel 33:11. Él no se alegra ni se complace en la muerte de ningún pecador. No. Él es fiel a su carácter, a su forma de ser. Solo quiere que todos se salven y que todos procedan al arrepentimiento. Esto es bíblico, mis hermanos. Esto es exegesis de Dios, doctrina de Dios, como Dios quiere que la interpretemos. No es esto más acorde al orden de Dios, a su exegesis, a su forma de ser, que Dios es amor. Dios es amor, ¿verdad? Y aquí vamos a ver, denme tiempo y chance, mis hermanos, Yo sé que es importante que dejemos bien establecido esto de la elección de la fe, ¿verdad? En contraste, dijimos Dios es amor, en contraste está esta explicación de un célebre calvinista, es bien célebre, no voy a decir el nombre, es uno de los más, ya falleció, y dice así, miren, habla de la U del Tulip, elección incondicional es otro término que creo que puede ser un poco engañoso, dice, por lo que prefiero usar el término elección soberana. Si Dios elige soberanamente otorgar su gracia a algunos pecadores y negar su gracia a otros pecadores, ¿hay alguna violación de la justicia en esto? Dice este célebre calvinista. ¿Quiénes no reciben este don, o sea, el de ser elegidos, reciben algo que no merecen? Fíjense qué soberbia, Por supuesto que no. Si Dios permite que estos pecadores perezcan, ¿los está tratando injustamente? Por supuesto que no. Un grupo recibe la gracia, sus elegidos. El otro recibe la justicia de Dios. Nadie recibe injusticia. ¿Quién dice amén a esto? ¿Verdad que no? Eso no le quité nada, y lo hice un poquito largo para que diga, no, usted le sacó unas palabritas nomás, acá lo dije. ¿Por qué estoy insistiendo? No es que me quiera ensañar contra ellos, mis hermanos, no, hay que amar hasta el enemigo, dice el Señor, ¿verdad? Y ellos, muchos de ahí venimos, yo vengo de ahí. Y yo sé las consecuencias nefastas, nefastas que hace esta doctrina de hombres. Porque se nos hace fácil, porque nuestra carnalidad, ¿no? Pues nadie me apartará del amor de Cristo, nadie me va a sacar de su mano, ya Él me eligió, bye bye, voy a vivir como quiero. Y no promueve que crezcamos, maduremos. ¿Se acuerdan que vimos las promesas del crecimiento espiritual la semana pasada? Que crezcamos espiritual. No permite. Y uno es un niño espiritual durante décadas y quizás hasta apostate. ¿Cuántos se dan cuenta que esta interpretación no es la exegesis de Dios, sino la eisegesis, o sea, lo que el hombre quiere interpretar de la palabra de Dios? Denme paciencia, vamos 5 minutos más. Segunda de Pedro 3:9. Segunda de Pedro 3:9. Dice la palabra de Dios: el Señor no retarda su promesa, según algunos la tienen por tardanza, sino que es paciente para con nosotros, no queriendo que ninguno perezca, sino que todos, ¿cuántos? Todos procedan al arrepentimiento. Metanoia, cambio total de mente, es arrepentimiento. Dice la definición que es un el arrepentimiento, metanoia o metanouo, dice que la definición es un cambio resultante de la conversión espiritual o nuevo nacimiento por la fe. Ya ven que los que están en esta doctrina dicen que primero viene el nuevo nacimiento y después por la gracia de Dios a sus elegidos les da la fe. Eso es lo que ellos dicen. Yo sé que en algunas, muchas iglesias, ahí hay muchos grises. Cuando es doctrina de hombres, ¿cuántos grises hay? Muchos, muchos grises. Yo me cambié de una que es ahí en Argentina, después me fui a Monterrey. Y ay, yo cambiaban las doctrinas, ¿vieron? Se mantenían en lo principal, pero cambiaban ciertas cosas. Entonces, hay muchos grises. ¿Por qué es doctrina de hombre? Cuando es doctrina de Dios, es negro o blanco, ¿verdad? Es malo o bueno. No hay intermedios. Elegir, miren, elegir confiar completamente en Dios, en su obra de salvación, en su plan desde antes de la creación, esto no le quita gloria a Dios. Más bien le da gloria a Dios. ¿Cómo le va a quitar gloria o mérito a Dios por elegir creerle? Porque nos las puso bien fácil, entre comillas, ¿verdad? Hizo toda la obra, lo planeó en forma perfecta y nos demostró su amor. Ágape, increíble lo que hizo Él por nosotros. Está perfectamente bien responder a Dios con fe. Es lo que Él desea, mis hermanos. Y nomás les voy a decir, elegir, creerle, glorifica su plan en un todo. Y hay 3 puntos, porque está el plan de Dios en esos 3 puntos. Punto número 1. La idea de ese plan de redención. Es una idea, lo voy a decir los 3 puntos. Es la idea, la planeación y la ejecución. La idea, la planeación y la ejecución. Ese es el plan de Dios que diseñó, ¿verdad? Y glorifica a Dios elegir creer en ese plan. Glorifica elegirlo por propia cuenta. Número 1, idea, que fue, es una idea basada en qué, mis hermanos, basada en el amor, ágape de Dios, porque Dios es amor, quiere que todos se salven, no puede pedirnos a nosotros, mis hermanos, que amemos a nuestros enemigos, ¿verdad que nos pidió eso? Que hasta nuestros enemigos amemos y Él no hacerlo. Dios pide que amemos hasta los que nos ofenden porque Él quiere que todos sus enemigos, todos los que pecan, todos los que pecamos contra Él, Romanos 5:8, se salven. Eso es integridad, ¿verdad? Eso es calidad moral, integridad. ¿Cómo Él nos pide que amemos a los que nos ofenden cuando Él nomás a un solo grupo nomás? Eso, lo contrario de integridad moral, ¿qué es? Hipocresía. Los que los fariseos y escribas hacían. Número dos, muy rápido, planeación. Esta planeación no fue una casualidad, ¿verdad? Algo inesperado. Ah, pues mira, aquí los creé y, híjole, me resultaron bien. ¿Cómo le dicen aquí en el mundo del comercio? Fayuca, ¿no? Bien malitos me resultaron. Siempre, ¿qué tendencia al pecado me tienen estos? Híjole, ya la regué, dice. No, no fue. Ni modo, hay que ver, a ver qué hago. Jesús, hijo, a ver qué hacemos. No, porque ¿qué dice las Escrituras? Que desde antes de la creación del mundo lo planeó, porque Él es bueno en esencia. Efesios 1:4, un pasaje que ellos, los de esta doctrina de hombres, citan muchísimo, pero hoy vamos a ver que no es así. Efesios 1:4 en la NTV, incluso antes de haber hecho el mundo, aquí está, ¿no? Dios nos amó y nos eligió en Cristo para que seamos santos e intachable a sus ojos. Amén. Y este es un pasaje que ellos, ay, ahí lo tergiversan. Aquí está, miren, en este pasaje de Efesios 1:4, para que usted también tenga el conocimiento, ¿no? Porque estos le van a venir. Aquí está el plan premeditado, que es la palabra antes de. Antes que creó el mundo, ya había premeditación por parte del Señor. ¿Qué es premeditación? Pensar reflexivamente. Una persona reflexiva, ¿quién es? Que considera detalladamente todas las cosas, ¿verdad? Es pensar reflexivamente algo antes de ejecutarlo. No es que, ay, a ver cómo le hago. No, ya lo está pensando desde antes. Y esto, ¿por qué lo habrá hecho así el Señor? ¿Por qué lo habrá premeditado? ¿Por qué? Porque está basado en su forma de ser, su carácter, que es el punto número uno, que es nos amó, como dice ahí en Efesios 1:4. Él nos amó. Su plan está basado porque Él nos amó. Si no nos amara, pues ¿para qué hacer el plan para salvarnos, verdad? Porque nos amó. No lo merecimos, pero Él nos amó y diseñó este plan premeditadamente antes de la creación del mundo. Y hacer un plan premeditado, planeado con detalle, sumo detalle, entonces debe de haber un plan o una hoja de ruta. ¿Vieron? Ahí un diseño de una hoja de ruta. ¿Qué es? Nos eligió en Cristo. Esa es la hoja de ruta. Nos eligió en Cristo. Génesis 3:15. No vaya, no lo busque. Nomás estoy citando la primera promesa de Dios. La simiente de la mujer, Jesucristo, Dios hecho hombre, Emmanuel, iba a vencer el imperio de la muerte, del pecado, con su sacrificio en la cruz y su resurrección al tercer día. Esto es el tercer punto del plan divino de Dios, por cual le damos gloria al creerle. Tres puntos es la ejecución u obra que hizo Cristo, Jesús de Nazaret. Propuso el Padre que tengamos que elegir en creerle o no en esta ejecución de su plan. Elegir tener fe en la obra maravillosa de salvación de Cristo. Confiar que es suficiente la obra de Dios, que la obra de Dios es suficiente, perdón, y que permite la salvación solo por medio de Cristo. Por eso el texto dice, nos eligió en Cristo. Es por Cristo que podemos elegir creerle o rechazarle. Si Cristo no hubiese ejecutado, no hubiese obedecido al Padre, no tendríamos elección, ¿verdad que no? No tendríamos. Si Dios no hubiese ejecutado tan maravilloso plan de salvación, pues no queda elección. Dios propuso que la elección sea por la locura de la cruz. Pero ¿habrá elegido también el que creamos en todo esto? ¿Como autómatas, simples robots, como animales que deciden por instinto? No vaya a ser que le quitemos o le robemos gloria a Dios, que minimicemos o reduzcamos algo de su soberanía. ¿Qué le dijo Jesús al padre del endemoniado que sus discípulos no pudieron echar ese demonio del hijo de él? Marcos 9:23 dice: si puedes creer, al que cree todo le es posible. No le dijo: si Dios te hace creer, al que Dios le hace creer todo le es posible. Le está diciendo una acción, un verbo directo al padre del hijo del endemoniado. No le dijo así, ¿verdad? Cristo es el único medio para obtener tan preciada salvación, la vida eterna. Y puedo ser salvo, esto es la última parte del versículo 4 de Efesios 1. ¿Puedo ser salvo para qué? Para que seamos santos e intachables a sus ojos. Ahí está, ahí termina ese versículo tan citado por estos amigos. A los ojos de Dios somos hechos santos, esto significa sin mancha, sin tacha, cuando creemos en ese medio provisto por el Padre, que es Jesucristo. Ahora, si lo puedo entender, lo entendemos, ¿verdad? Con la definición que Dios quiere, la exegesis de Dios, y no como propone esta doctrina de hombres que se está metiendo muy fuerte, mis hermanos. No hagamos exegesis de la palabra de Dios, sino que tratemos por medio de su guía y de su predicación de la palabra, entenderla tal cual como Dios quiere, no grises. Y concluimos con el siguiente versículo 5 de Efesios 1. Dice, versículo 5 de Efesios 1, Dios decidió de antemano adoptarnos como miembros de su familia al acercarnos a sí mismo por medio de Jesucristo. Ahí está su plan premeditado. Eso es precisamente lo que él quería hacer y le dio, ¿qué? Gran gusto hacerlo. Este plan de salvación fue basado entonces, le dio gran gusto porque él es amor. Y dice en Oseas 11:4 que con cuerdas de amor nos trajo hacia él, con cuerdas de amor. ¿Usted se imagina un amor discriminatorio? Ahí están todas las cuerdas, ahí les van a usted. No, los que están aquí no, me hicieron mala cara, fuchi, ahí va, a ustedes mis cuerdas de amor. Dobles, a algunos les doy hasta doble, vénganse. Y a otros, no, ustedes no, disculpen, no la hicieron. No es así, no violando su carácter. Imagínense esto, viola su carácter, su forma de ser. Casi lo pone a un nivel de un dictador, hasta me da dictador, donde él hace lo que quiere, pero sí, Dios hace lo que quiere, pues él le puede hacer lo que quiere, pero él no es caprichoso, él es ordenado y él es fiel a su manera de ser, a su carácter. ¿Y cómo es el carácter de Dios? Vaya y búsquelo en Gálatas 5:22 al 24 y empieza con él es amor. Dios es un Dios de orden. Y si nos creó a imagen y semejanza suya, con poder de tomar decisiones por nuestra propia cuenta, así lo va a dejar para cuando tomemos la decisión más importante de nuestras vidas. ¿Creerle o no? ¿Usted le cree al Señor? Amén. Vamos a orar. Gracias, Señor, por tu amor. Porque en base a este amor incomparable, ágape, hermoso, nos has hecho este plan para salvar a toda tu creación que creaste a tu imagen y semejanza. No discriminas y no tienes favoritos, dice tu palabra. Y así lo creemos, Señor. Señor, creemos que desde lo más bajo del mundo nos has sacado a algunos aquí. ¿Cómo nos elegiste? Porque tú eres amor. Todo fue planeado de manera perfecta. Y tu Hijo, nuestro Señor Jesús, lo ejecutó a la perfección cuando vino a esta tierra a morir por nosotros. Señor, gracias te damos por todo este plan de salvación y por dejar todo listo para que nosotros demos una respuesta a esto tan maravilloso que está escrito en tu palabra. Por fe, solo por fe creemos en este plan y en este Dios maravilloso. Gracias, Señor, en el nombre de tu Hijo amado Jesucristo. Amén. Amén.